La Trinidad en el principio, su compañerismo, su relación, su actividad durante la creación. El doctor Abelardo Limón viene ahora a ampliarnos estas verdades. En la última clase iniciamos nuestra presentación de un resumen del plan y los propósitos de Dios durante los siglos. Aquí queremos volver a renovar nuestro tema. Habíamos empezado con el trino Dios en la eternidad pasada y decíamos que antes de haber mundo, luna, sol, estrellas o criatura de cualquier clase, existía el trino Dios. Las tres personas de la Deidad se gozaban en su amor y compañerismo mutuo, dice Proverbios 8, verso 30. Llegó el tiempo entonces en que hubo de manifestarse el carácter de Dios, creando primero los ángeles, luego el universo y por último, el hombre. Es razonable conceptuar que a los ángeles y la materia fueron dados existencia juntas o casi juntas, y que el Creador dio a los seres celestiales el encargo de ordenar, bajo la dirección y mando de Dios el Hijo, y con el poder de Dios el Espíritu Santo, todo el universo. Entró el pecado en la forma del orgullo y la ambición, engendrada por la envidia en el corazón de Lucifer. Quiso hacer su trono como el del Altísimo y ser también adorado. Una multitud, que creemos podía ser hasta la tercera parte del total de ángeles según Apocalipsis 8, se sublevaron con él en contra de su Hacedor. Dios les condenó a la perdición eterna, pero sin encerrarlos todavía. Es creído por muchos que el universo sufrió una gran desorganización con la rebelión de los ángeles. Fue la primera y la peor huelga de obreros que jamás se conocerá. El Todopoderoso, el Elohim, trajo orden del caos y terminó por crear al hombre, mandándole a multiplicarse, llenar y dominar la tierra. En vez de cumplir con lo ordenado por Dios, el hombre devolvió el mando a Lucifer, quien ahora es Satanás o el diablo, y el hombre se sometió a él, sufriendo en consecuencia la pérdida de comunión estrecha con el Señor. También entró la muerte en el mundo detrás del pecado, pero Dios no se dio por vencido ni abandonó su plan para el hombre. Le prometió un Redentor. Perdida su inocencia, el hombre vivía según su conciencia por muchos siglos. Llegó a ser tan malo que Dios tuvo que salvar la raza, destruyendo a la mayor parte, salvando solo 8 personas por medio del arca. Por gracia, Noé y su familia fueron escogidos para preservar la vida y volver a henchir la tierra. Otra vez, fracasó el hombre, rebelándose contra la voluntad divina y empezó la idolatría en el mundo. En vez de volver a destruir otra generación, Dios eligió a un hombre, a Abraham, y con él empezó a preparar una raza o nación por medio de la cual traería al mundo al Salvador Jesucristo, al Salvador prometido. Los hijos de Abraham pecaron tanto, a pesar de su posición privilegiada como el pueblo entre el cual anduvo Dios, que les fue dada la ley de Moisés para circunscribir y dirigirlos hasta la venida del Mesías. Fueron constituidos una teocracia con el mismo Dios por soberano. Otra vez fracasaron, esta vez hasta el punto de perder la presencia de la gloria divina y fueron llevados en cautiverio. En su misericordia y para llevar a cabo su propósito determinado, Jehová obró en el corazón de Ciro y otros emperadores, y lo hizo de tal manera que permitieron a algunos judíos volver a la tierra prometida, a fin de que estuvieran allí cuando llegó el cumplimiento del tiempo y nacimiento de Jesucristo, de una virgen, hija de David, hija de Abraham, en Belén de Efrata, conforme a la profecía. Durante todo el tiempo del Antiguo Testamento, vemos que Satanás ha luchado contra los planes de Dios para el hombre y su redención. A veces, Jesucristo, quien se había encargado de llevar a cabo lo propuesto por el Padre, se interpuso personalmente, como lo vemos en la liberación de los hebreos de la esclavitud en Egipto, y otra vez cuando entraron en Palestina. Pero siempre estaba con ellos, estorbando que Satanás tuviera completa victoria y así hiciera imposible el cumplimiento de lo propuesto. Y cuando nació el Salvador, Satanás luchó contra él desde su nacimiento hasta la crucifixión. Por 3 días parecía que el enemigo había vencido, pero Dios estaba todavía sobre su trono. Resucitó a su Hijo y le puso a su diestra, donde intercede todavía por los suyos y mora en ellos por su Espíritu. Aunque siempre funcionando imperfectamente por la infidelidad del hombre, dejó de ser. Y esto cuando Judá fue llevado en cautiverio a Babilonia. Durante los primeros años de su ministerio, el Mesías ofreció volver a usar a los hijos de Abraham para restaurar el reino de Dios. Para eso, era preciso que ellos reconocieran en él a su Mesías. Pero no quisieron creer, ni por nada. Hizo algunos discípulos y les prometió que edificaría su iglesia. Les mandó a predicar el Evangelio a toda criatura, sin distinción de raza o nación, prometiendo estar con ellos hasta la plena consumación de la edad. En el día de Pentecostés, vino el Espíritu Santo sobre los discípulos y empezó el tiempo de la iglesia, conocido también como la dispensación de la gracia. Es contemporáneo con los tiempos de los gentiles, que empezaron con la derrota de Judá por Nabucodonosor. Por medio de los gentiles, el mundo es gobernado en lo civil y político, pero Dios está tratando con el mundo en relación a lo espiritual por medio de la iglesia. En los creyentes mora el Espíritu Santo y por ellos y su predicación y testimonio convence al mundo de pecado, justicia y juicio. Todo aquel que cree el testimonio que Dios ha dado y da acerca de su Hijo, recibe vida eterna. Hay que creer con el corazón en la redención por la sangre derramada en la cruz, que Jesús de Nazaret es Dios, manifestado en carne y nuestro Salvador, confesando su fe con la boca. Jesucristo reina hoy en los corazones de los que creen en Él con fe salvadora. Tenemos que obedecer a las autoridades civiles en todo cuanto toca a la vida, con tal que no esté en contra de lo que Dios nos manda. Hay que dar a César, dice la Biblia, lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, y obedecer a Dios antes que a los hombres. En esta dispensación, la teocracia no está visible, ni el reino de Dios operando con manifestación exterior, pero creemos que vendrá en su plenitud. En cuanto al futuro, sabemos que Jesucristo ha de regresar a la tierra. La iglesia ha de entrar en una gran apostasía, y en el mundo habrá tribulación y angustia, especialmente para los judíos. La maldad será mucha en la tierra, y la actividad de los demonios se aumentará. De nuevo, los hombres han fracasado, y otra vez el Señor rescatará a los individuos que creen. Algún tiempo antes de que sus pies toquen el Monte de los Olivos, sabemos que el Señor Jesucristo llamará a los suyos a subir, a encontrarle en el aire. Los cuerpos de los salvados que han muerto serán resucitados y reunidos con sus espíritus, y los cristianos vivos serán transformados. Todos estos serán arrebatados en el aire al encuentro con Cristo, quien vendrá a la tierra, rescatando al remanente de los judíos en Jerusalén. Los salvados serán juzgados por sus obras hechas desde su conversión y serán galardonados, celebrando las bodas del Cordero. Estas dos cosas pueden pasar en el aire antes del regreso a la tierra o en la nueva Jerusalén en el aire después de su venida. Luego, el Señor organizará y establecerá su reino, diciendo quiénes entrarán en él como súbditos, y quiénes de esa generación irán al lago de fuego por ser indignos. Estas cosas pueden ocupar un día de 24 horas o mucho tiempo, pero realmente no importa. Durante el reino creemos que la iglesia ha de reinar con Cristo como esposa, sin duda con grandes responsabilidades. Los apóstoles se sentarán sobre 12 tronos, juzgando a las tribus de Israel en Palestina. Cristo será rey sobre todo el mundo, reinando hasta que todo enemigo esté puesto debajo de sus pies. Al fin del reino, Satanás, quien ha estado encadenado en el abismo, estará suelto por un tiempo corto y saldrá para engañar a las naciones. A todos los que no han servido a Cristo de corazón, los juntará contra la capital, Jerusalén. No habrá batalla, sino que fuego del cielo caerá sobre ellos y los consumirá. Esta es la victoria final sobre la muerte. Entonces viene el fin, la última resurrección y el juicio del gran trono blanco, el lanzamiento de los perdidos al lago de fuego eterno, el cielo nuevo y la tierra nueva, y entonces entraremos en el estado eterno. Esta, en grandes rasgos, es la historia humana. Pero nos preguntamos, ¿para qué propósito fue empezada? ¿Cuál será el beneficio de ella en la eternidad? ¿Habrá granjeado algo el hombre? ¿Será posible que el Dios, quien es infinito en todos sus atributos, sea favorecido en alguna manera por causa de haber creado la humanidad y redimido a algunos? De aquí a 1,000,000 de años, ¿qué diferencia hará? Nos parece que la Biblia, siendo la revelación de Dios, debe contestar tales preguntas. De otra manera, será considerado el cristianismo como simplemente otra manera de expresar las ideas de las antiguas religiones humanas, como por ejemplo el budismo. El budismo dice que el alma del individuo salió del alma universal o de la esencia divina y que después de múltiples experiencias logra la dicha de volver a perder su identidad, siendo absorbida de nuevo en esa esencia o alma universal. ¿Acaso no tendrá la Biblia algo mejor que esto? ¿Qué es, pues, el mensaje central de Cristo a la humanidad? Pudiéramos contestar brevemente con algunos versículos como Juan 3:16 o Romanos 5:8 o 2 de Pedro 3:9, por ejemplo, pero en vez de eso, vamos a ver el desarrollo del plan según la historia trazada que ya hemos mencionado. En primer lugar, Dios propuso crear al hombre antes de que hizo al universo, porque necesitaría ser redimido y proveerle una salvación gloriosa, dice 1 Pedro 1, del verso 18 en adelante. Entonces deducimos de esto que Dios quiso hacer al hombre, aun sabiendo que le costaría la encarnación y muerte de su Hijo. Los ángeles fueron creados primero para adorar y servir a su Creador, y tienen libre albedrío, y pueden pecar y pueden perderse, pero no pueden arrepentirse y ser redimidos. Pero estaremos hablando más de este interesante tema en la próxima clase. Les espero. El mensaje de Cristo a la humanidad ha sido salvación, la salvación de Dios en y por medio de Cristo Jesús. ¿Es suya esa salvación ya? Estamos para servirle. Escríbanos a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico, academia@hcjb.org.